Capítulo 106. Frases amables. Quisiera tener un amplio repertorio de frases amables, hijo mío, para aprendérmelas de memoria, y bien aprendidas, y poder decírtelas una a una, hasta que estuviese rendido de oír frases amables, harto de oír frases amables. Hay gentes, Eliasín, que se caracterizan por sus frases amables. En ocasiones, estas frases amables son oportunas, y en ocasiones, estas frases amables resultan extemporáneas y fuera de lugar. Pero no importa. Ellos la dicen como cumpliendo un duro deber y sonríen a continuación con un destello de inmensa paz brillándoles en la mirada. Si supiera tres o cuatro frases amables y llegara a poder pronunciarlas con naturalidad, Eliasín, ten la seguridad de que te las diría cada mañana por una ligera sonrisa tuya, Eliasín, que no sería yo capaz de hacer. La vida en familia. Para mí, Eliasín, se ha terminado lo de la vida en familia. Ay, para ti también. Se conoce que no estábamos destinados por la providencia a hacer vida en familia, a quedarnos en la sobremesa hablando y hablando del problema del petróleo, o jugando a las prendas, o tomando una copita de licor, o escribiendo a una tía lejana y circunspecta que va a estar de cumpleaños y toma muy a mal que no le escriban unas líneas de felicitación. Créeme, hijo mío, si te digo que no he hecho nada de menos la vida en familia. Sola no se está bien, es posible, pero haciendo vida en familia, tampoco. La vida en familia, Eliasín, disuelve las familias. Es la droga que hace estúpidas a las familias. Si temiese desmoralizarte, hijo mío, no hablaría contigo de este vidrioso tema de la vida en familia. Capítulo 124. El problema de los pueblos de color. A nadie más que a los blancos preocupa el problema de los pueblos de color. Y es que hoy, Eliasín, tenemos la sartén por el mango, pero mañana, ¿quién sabe lo que sucederá mañana? Sí, es mejor, sin duda, que existan e incluso que prosperen los pueblos de color, que haya negros, amarillos, aceitunados y también pieles rojas de poéticos nombres venatorios. Si los pueblos de color desapareciesen de golpe, Eliasín, ¿quién iba a llenar el inmenso vacío que dejarían sobre el mundo? Entre los pueblos de color es posible que no exista una preocupación paralela, hijo, porque los pueblos de color, a fuerza de oírnos, se percataron hace tiempo de que lo mejor y lo más descansado era dejarnos hacer. Y esta idea, Eliasín, es algo que trastorna a los blancos, que nos saca de quicio y nos trae por la calle de la amargura.